Hola, soy Ulises. Quiero invitarlos a que me escuchen todos los lunes a las 11 de la mañana a través de Notu Radio, en su programa Show Grupero. Para iniciar un nuevo día, música, invitados, top 5, temas de interés, diversión y mucho cotorreo. Quédate escuchando Notu Radio. Soy Ulises, Show Grupero. De la mañana con 5, ya son las 11:05 con 9 minutos, disfrutando de este rico inicio de semana, este rico lunes fresquecito. Ay, cómo hace bastante frío. Pero bueno, señores, para todos los amigos que nos escuchan a través de notus.com.mx, diagonal, notus-radio, diagonal, un gran saludo. Soy Ángel Ulises, me dicen El Chilaquil. Y bueno, pues el día de hoy, pues vamos a empezar con todo en este rico lunes sabrosón. Y bueno, pues bienvenidos a la contienda de la segunda parte del Top 5, quienes sus artistas favoritos van a entrar y van a ocupar una posición muy especial. Y vamos a comenzar en la posición número 5. Ellos son la abandononona Clave Nova, quien debutó en tierras estadounidenses. Así es que bienvenidos y buen inicio de semana. Y nos presentan el tema Ya no vives en mí. Ellos son la abandononona Clave Nueva. ¡Comenzamos! Hace tiempo que tú ya no vives en mí. Regresamos con más. La siguiente agrupación que les voy a presentar, ellos son de Tambora, es la unión de talento, experiencia y ganas de triunfar. Son 15 músicos originarios de Mazatlán, Sinaloa, quien dice acompañar a una voz más representativa del género regional mexicano de su propia historia. Y él es Toño Lizárraga, nos presenta Y a ti de ¿Y a ti de qué te ha pegado la gana? Así es que esta es la posición número 4. Él es el señorón Toño Lizárraga. Y su tema. Me pegó la gana. ¡Súbale! Y bienvenidos al top 5. La siguiente posición que les voy a presentar, el siguiente invitado nos dice que hay una emoción más fuerte que estar enfrente de su querido público y entregarles su corazón. Este mes de diciembre él lo va a cerrar con su familia y a él le gusta mucho cocinar. Este gran talento, para mí fue un honor haberlo entrevistado a través de aquí del show grupero. Próximamente les voy a pasar todas las entrevistas que capté en un evento de la radio. Así es que él le dice a todas las mujeres cuando era su hombre. Y él es Costel y se encuentra en el peldaño número 3 del top 5. Bienvenidos. Thank you. grande es mi cama si conmigo tú ya no estás. Nuestra rola en la radio sin ti ya no suena igual. Si mis compas te mencionan, va bajo una edad. Pues me quiebra el alma si tu nombre hoy lo menciona. Todo me suena a ti. Muy chico y tonto para reaccionar. Pude haber llevado flores, tu mano agarrar, haber aprovechado el tiempo mientras pudiste estar, llevarte a cada fiesta y verte disfrutar, bailar. Ahora mi nena baila, pero baila con el que ahora está. Mi orgullo forma ego y muy egoísta está. Veo a la mujer perfecta para mis pasos guiar. Y ahora nunca, nunca podré arreglar cuando te herí. Eso me atormenta, pues cierro los ojos y pienso en ti. Todo me suena a ti. Muy chico y tonto para reaccionar. Pude haber llevado flores, tu mano agarrar, haber aprovechado el tiempo mientras pudiste estar, llevarte a cada fiesta y verte disfrutar, bailar. Ahora mi nena baila, pero baila con el que ahora está. Y aunque me duela, debo decir que fui muy cruel y no lo podré remediar. El daño que te causé hizo mal y solo puedo desearte, que tu galante lleve flores, tu mano pueda agarrar. Que aproveche todo el tiempo mientras contigo está. Que te lleve a las fiestas, recuerdo amabas bailar. Que haga lo que yo no pude mientras contigo está. Que haga lo que yo no pude mientras contigo él está. Posiciones, voy a hablar de unos chicos que estuvo muy chido el cotorreo, pero ellos nos dicen que ellos, su próximo disco se llama Humilde Imperio. Ese tema habla acerca de esfuerzo y dedicación, aunque no sepa nada de estudios, es de saber que se puede poder llegar a algo en la vida. Ellos están muy conocidos por parte del señorón Beto Sierra. Así es que ellos se encuentran en el peldaño número 2 y su tema se llama Piernas de Arete, y más con este frío. Pero bueno, señores, ellos son Grupo Arranque con K. Ellos se encuentran en la posición número 2. ¡Vámonos! Más fuerte y más fuerte y más fuerte. situación. Voy a clavarte muy profundamente esta linda canción, en lo más hondo y lo más bonito de tu corazón. Esta noche estoy aquí para comerte, solo te pido me concedas un deseo. Quiero tus piernas de arete. Las cosas que me faltaron por hacerte, más espaldas que de frente, tan fuerte, más fuerte y más fuerte. Quiero besarte en lo más oscuro de mi habitación, pa' que te agaches y estés a la altura de la situación. Voy a clavarte muy profundamente esta linda canción, en lo más hondo y lo más bonito de tu corazón. Esta noche estoy aquí para comerte, solo te pido me concedas un deseo. Regresamos, acabamos de escuchar este temito de mis piernas de arete, que la verdad está muy, muy bueno. Déjame comentarles que en el video sale el capo de la serie de El Señor de los Cielos, así es que esa es una gran participación de él. La verdad, está también muy, muy bueno el video. Espero que les haya gustado ese sencillo. En la posición número uno llega, por supuesto, la madre de todas las bandas. Ellos son Banda El Recodo y ellos nos presentan el siguiente tema. Ellos dicen que son arrimos. Así es que vámonos. En la posición número uno, ellos son Banda El Recodo, Somos Ajenos. ¡Súbale! We'll be right back. Acabaron de escuchar el sencillo de Somos Ajeno. La verdad es una de las posiciones más solicitadas de este conteo. Y yo en este lunesito rico, con friecito, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Hoy les voy a presentar la rola de la semana. Y es de un cantautor salvadoreño que a su corta edad empezó a dedicarse a la música. Y él es Nelson Granados, que él nos presenta su siguiente sencillo. Se llama Grande Historia. Espero que les guste. Ya me ando trabando más. Pero bueno, señores, les agradezco que me hayan escuchado a través de la mejor estación en Notus Radio. Y les recuerdo nuevamente, la página es notus.com.mx/notus-radio/. Espero que se le hayan pasado muy bien en este conteo. Así es que les doy cordialmente las gracias. Y por supuesto, acá en controles con mi buen amigo Soria. Muchas gracias, amigo. Así es que nos vamos. Espero que me escuchen el siguiente lunes. Y yo me despido. Soy Ulises, me dicen El Chilaquil. Muy, muy, pero muy buenos días. Haberte conocido, le doy gracias a Dios por cruzarte en mi camino. A ti, mi linda niña, porque eres un encanto. A cada día que pasa, siento que más te amo. Cuando me das un beso, te juro, me haces volar. Y haces que hasta despierto me ponga a soñar. Me gusta despertar contigo a cada mañana. Abrir los ojos, me digas que me amas. Oh, nuestro amor, mi niña, es el número uno. No creo que exista otro igual en el mundo. Somos un par de locos, locos enamorados. Te amo y me amas como nunca se han amado. A cada día que pasa, nuestro amor ha ido creciendo. Ahora está en el cielo. Mi vida, estar contigo es como estar en la gloria. De nuestro amor ya hicimos una grande historia. Otro igual en el mundo. Somos un par de locos, locos enamorados. Te amo y me amas como nunca se han amado. Cada día que pasa, nuestro amor ha ido creciendo. Si estaba en las nubes, ahora está en el cielo. Mi vida, estar contigo es como estar en la gloria. De nuestro amor ya hicimos una grande historia. Otro igual en el mundo. Somos un par de locos, locos enamorados. Te amo y me amas como nunca se han amado. Cada día que pasa, nuestro amor ha ido creciendo. Si estaba en las nubes, ahora está en el cielo. Mi vida, estar contigo es como estar en la gloria. De nuestro amor ya hicimos una grande historia.